Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Al doctor Andrés Fabián Sansolo, médico especialista en psiquiatría y psicología médica, director del servicio de desintoxicación del Hospital Mercante, médico psiquiatra del equipo de salud mental de emergencias del Hospital Castex, docente de la cátedra de salud mental UBA. Con nosotros, el doctor Andrés Fabián Sansolo. Doctor Andrés Sansolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, aquí, como siempre, esperando este momento en el cual tocas temas que son muy, muy interesantes y de estricta actualidad. Esta semana hay un tema que está en el tapete, indudablemente, porque en los medios se ha hecho mención de serios problemas que están sucediendo con adolescentes que en sus incursiones por los boliches donde van a bailar, parece que hay una serie de, no sé cómo llamarlo, si especies de transacciones muy terribles, ¿no? Muy corruptas, muy sucias, que en definitiva van contra su salud física y mental, ¿no? Como por ejemplo este tema de ofrecer sexo por pocos pesos, como una manera también de poder acceder más fácilmente a las drogas, y todo este tipo de cosas que realmente uno no sabe ya qué pensar, y sobre todo qué esperar para el futuro de muchos de estos chicos, ¿no? Me gustaría que si sobre este tema nos podés echar un poco de luz y enterarnos un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo, creo que sería muy útil para todos. Sí, Jorge, bueno, es uno de los temas, digamos, que de discusión en la actualidad. Sí, uno lo primero que piensa cuando escucha, cuando lee o cuando habla con algún adolescente es un acto de perversión, es una falta de límite, ¿sí? Es un desarrollo, un crecimiento, una diferenciación sexual en otros tiempos, ¿sí? Lo primero a aclarar es que esto sí es cierto, esto existe, no es una nota periodística ni prensa amarilla. Los que tenemos la suerte de trabajar como médicos en lo que es el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, y también en lugares, digamos, de capital federal. O sea, no, esto no es solamente en lugares de clase media baja, también se da en lugares de clase media alta. En los boliches, en las discotecas, en los colegios, hay y aparece todo un intercambio, ¿sí? Sexual, a diferencia de otras cosas, como por ejemplo un trago de alcohol, o un ejercicio para un examen, ¿sí? Hay un cambio, ¿sí? Que no es visto por las adolescentes mujeres, ¿sí? Como un tema de sexualidad, ¿sí? Es un tema de pasar un límite más. ¿Sí? Y todo esto lleva, me parece, lleva atrás todo un fantasma en relación a los papás, a los padres que dicen, bueno, mi hija no puede hacer eso, mi hija tiene una educación, mi hija se comunica, mi hija habla, pero justamente es en las adolescentes donde justamente los papás están negando, ¿sí? o no se animan a preguntar, ¿sí? O hablar con sus hijos, ¿sí? Es una falta de controlar, ¿sí? El límite que hoy por hoy tienen los adolescentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de accidentes de auto, cuando hablamos, por ejemplo, de no usar casco, de no tomar bebidas alcohólicas, bueno, en el tema sexual pasa lo mismo. Se perdieron los límites. Y uno retrocede de hace 50 años en lo que es la esfera sexual, ¿sí? Muchas mujeres, adolescentes, trataban de defender lo que es la virginidad hasta lo que es el matrimonio. Sí. De hecho, muchas mujeres actualmente de la década del 40 o 50, bueno, se defendía a muerte esto, ¿no? De llegar virgen al matrimonio. Hoy por hoy, bueno, se pierde todo esto, ¿sí? Y justamente el adolescente o el adolescente que no tiene relaciones sexuales, ¿sí? Antes de los 18 años pasa a ser, ¿sí? Un chivo expiatorio de sus compañeros y pasa a ser una persona que es lenta, que le cuesta diferenciarse, que no progresa, ¿sí? Uno podría pensar también como un llamado de atención, ¿no? Contarle a sus compañeras o a sus compañeros, bueno, yo pude hacer esto, ¿sí? Llegué a hacer esto, ¿sí? Me parece que, bueno, que los tiempos también van cambiando, ¿sí? Esto no me parece algo bueno, no me parece algo moderno, ¿sí? Una cosa es hablar de lo que es la expresión sexual o la diferenciación sexual, ¿sí? O la libre elección, ¿sí? Del lesbianismo, de una pareja gay, ¿sí? Otra cosa es que chicos de 13, 14, 15 años, ¿sí? Estén subiendo fotos a internet, ¿sí? Provocándose desnudos o mostrándose, ¿sí? Sin ningún tipo de interés, porque no estamos hablando de una prostitución tampoco. No es gente que intercambia sexo por plata. Sí. Es gente que le gusta, mostrarse por internet, chicas de 14, 15 años, con amigas, juntarse un sábado a noche, sacarse fotos provocativas y subirlas a internet para que todos las miren. Sí, fotografías e inclusive videos, porque hay portales que difunden pornografía, donde se aclara inclusive que muchos de los videos que se ven ahí son, digamos, caseros, son, chicas, muchachos que han puesto una cámara para filmar absolutamente todo lo que hacen ahí. La famosa webcam, ¿sí? O exacto. Las en vivo, ¿sí? Sí, sí, sí. Que crece, ¿sí? Hoy por hoy, un adolescente ya no es importante por haber egresado al Nacional de Buenos Aires o al Pellegrini, o haber hecho una monografía de investigación, ¿sí? O competir en un equipo de fútbol a nivel nacional, ¿sí? Hoy lo que importa es salir en internet desnudo o desnudo, ¿sí? O tener una relación al límite, hablando sexualmente en un boliche, ¿sí? Y contársela a sus compañeros. Sí, sí, sí. Y obviamente acá también hay todo un tema de riesgo, ¿sí? Porque todo esto que estamos hablando tiene, Jorge, un riesgo. Sí. ¿Sí? Desde un riesgo psicológico, desde un riesgo de transmisión de enfermedades, de promiscuidad, ¿sí? De cómo sigue esa adolescente, porque una chica que a los 14, 15 años mantiene relaciones sexuales orales en un colegio de un baño, ¿sí? Sí. O en un boliche, ¿sí? Esa chica, ¿cómo sigue? ¿Sí? Sí. ¿Cómo sigue su vida después de pareja, su vida sexual? ¿Sí? ¿Qué otro límite puede pasar? Claro, uno piensa, ¿no? Realmente, ¿cómo imaginarlas el día de mañana ser madres de familia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le van a transmitir a sus hijos? Bueno, y fíjate algo que también hay que relacionar, ¿no? Todo lo que es el tema de las adicciones, ¿no? Sí. Porque en muchos casos está ligada a la adicción, al alcohol principalmente. Claro, ¿no? Claro. A emborracharse, todo lo que esto puede llevar también a lo que es un embarazo no deseado, un embarazo adolescente. Claro. ¿Sí? Insisto, si uno evalúa las estadísticas del embarazo adolescente, está en alto crecimiento, ¿sí? O sea, bajó la mortalidad infantil, ¿sí? Pero ahora, aumentó lo que es el embarazo adolescente. Ahora, adolescente, la mayoría son embarazos no deseados. Sí, sí, claro, claro. ¿Eh? Ahora, uno piensa, ¿no? ¿A qué obedecerá todo esto, toda esta actitud de estas chicas, por ejemplo? Porque alguna vez, me ha tocado en mis épocas de taxista, que me ha tocado bastante tiempo hacerlo, como una forma de, bueno, de complementarnos las entradas que no me daba la radio. Bueno, a veces viernes, sábados por la noche me ha tocado llevar a muchos chicos jóvenes, y generalmente las charlas eran con los adolescentes, con los muchachos, ¿no? Primero y principal para, bueno, lo que uno le contaba, cómo eran las cosas en la época nuestra, hace, qué sé yo, 40 años atrás, por ejemplo, para levantarse una chica, el laburo que todavía uno tenía que hacer, ¿no es cierto?, para poder levantarse unas chicas, y que ahora ya los muchachos directamente dicen, bueno, ahora directamente te levantan ellas, y encima si no reaccionás rápido te tratan de tonto, ¿no? Pero además, con respecto a todo este asunto y las drogas y el alcohol, no faltó en esos grupos con los que yo hablaba quien entre los adolescentes mencionó el tema de que hay también en muchos de ellos la intención de llamarle la atención a los padres. Algo así como diciéndole a los padres, como ustedes no se calentaron para nada por nosotros, y es como que estorbamos en la casa, entonces vamos a llamar la atención de ustedes. Algo vamos a hacer para que ustedes se den cuenta de los malos padres que han sido. Esto salió de ellos, no salió de mí. ¿Qué hay sobre esto, Andrés? En muchos casos tal cual, Jorge, es esto, ¿no? Es un llamado a atención hacia los padres y marcarles, ¿sí?, un faltante a estos papás, ¿no? Por falta de cariño, por falta de tiempo, ¿sí? No nos olvidemos que vivimos en un tiempo donde papá trabaja, mamá trabaja, ¿sí? Los chicos están solos, muchos padres cuando llegan a la noche los chicos están durmiendo. Sí. No hay una relación prácticamente, no hay una comunicación, no hay forma de hablar más lo que es la computadora, lo que es la televisión, el PlayStation, los mensajitos, los celulares. Bueno, quita mucho lo que es la comunicación, ¿sí? Y sí, coincido, Jorge, con vos de que, bueno, que en muchos casos es una faltante. Otra cosa, Jorge, interesante es la falta de registro de las adolescentes, porque las adolescentes, cuando uno les toque el tema, es un tema que les preocupe. Sí, capaz que les preocupa, capaz que la anorexia y la bulimia, ¿sí? Les preocupa el tema del HIV, ¿sí? Les preocupa el tema económico, pero no lo toman como un problema, es más, se ríen, ¿sí? Es una risa, es algo más, ¿sí? No lo ven mal. Sí, digamos, es, no sé, una falta de interés, no sé si porque tratan de evadirse de lo que es una realidad que está ahí latente, ¿no? Pero... yo no sé, yo creo que los chicos hoy día me parece que están muy rebelados contra la falta de interés que han demostrado dos últimas generaciones de padres, que directamente, a veces bajo una fachada totalmente hipócrita de querer ser amigos de ellos, otra cosa que yo no concuerdo, porque yo creo que los padres no tienen que ser amigos de los hijos, tienen que ser los padres. Los amigos se los buscan ellos. Pero digo, estos padres, por ejemplo, han dicho, no, sí, yo a mi hija, qué sé yo, que tiene por ahí 15, 16 años, le doy libertad, que vaya con el novio a la costa atlántica, a cualquier lado, vaya a un hotel, y hagan, bueno, porque está bien, qué sé yo. Y en realidad lo que están demostrando es que no me interesa, qué sé yo, que se vayan, que se casen, que hagan lo que quieran y me dejen tranquilo, porque pareciera que por atrás está ese mensaje, por lo menos lo que reciben los chicos, ¿no? O sea, la falta total de límites, nada de límites, hagan lo que quieran. Te querés ir un fin de semana afuera, a un hotel con tu novio, anda, que sea tu novio, tu amigo, con quien sea. Yo creo, no sé, ¿no? Pero me da la sensación como que los chicos hacen esto como una forma más terrible, ¿no?, tenebrosa, de llamar la atención de una sociedad que evidentemente los ignora, o en tal caso solamente se dedica a criticarlos. Tal cual, Jorge. Lo otro que también llama la atención, ¿no?, que en nuestra época, ¿sí?, poder llegar a tener relaciones sexuales previas al matrimonio, ¿sí?, si querés, incluso yendo a un cabaret o pagando, lo difícil que era. No era tan fácil, aunque uno quisiera pagar, ¿sí?, ir a un cabaret y tener sexo. ¿Sí? Hoy por hoy, el tema sexual estaba en un baño de un colegio. Sí. Estamos hablando de que las maestras en los recreos tienen que entrar y controlar los baños. En claro. Muchos colegios hay una maestra en forma permanente en los baños. Sí. Colegios primarios. Sí, sí, sí. Hijos de 12, 13 años. Sí, porque casos de abusos. No solamente de relaciones entre chicas, sino también entre chicos. Sí, sí. Ahora, la iniciación sexual en muchas criaturas, y hablo de niñas, por ejemplo, parece ser que anda entre los 9 y los 10 años ya, según lo que yo he escuchado. Todo esto de que o sea, que es como que las nenas pasan de las muñecas y los muñecos de goma o de goma pluma a los de verdad. pasan de la muñeca a lo que es una relación sexual. Y entonces hay toda una etapa que no se quema, ¿no? Es una etapa, digamos, no sé, la llamada de la pubertad o qué sé yo, en fin, del ingreso a la adolescencia. Todo eso es como que se terminó. Es decir, pasan... Se quema una etapa y realmente yo como psiquiatra no, lo que me preocupa de esta población, ¿no? De estos adolescentes en lo que es en la actualidad es, bueno, estos adolescentes, ¿sí? Seguidos de cada 10, 15 años, ¿cómo van a estar? ¿Sí? ¿Cómo va a ser su pareja? ¿Cómo va a ser su relación sexual? Sí. ¿Cómo va a ser su responsabilidad? ¿Sí? Porque la mayoría de los chicos, cuando uno habla, no importa el futuro, importa el hoy, el pasarla bien, el sentir, la actualidad. Sí, además da la sensación como que, como ya a tan temprana edad han probado de todo, ya después no sé qué se les ocurrirá, ¿no? Porque vendrán, no sé, los intercambios de pareja, la homosexualidad, no sé, cualquier cosa para tratar de satisfacer, porque ya es como que ya está todo inventado, experimentado y cansado ya de tanto experimento, ¿no? Sí, y insisto, por otro lado, lamentablemente, cuando uno habla con adolescentes y son chicos introvertidos, que no tienen novia, que no practican todo esto, se sienten mal. O sea, pertenecer a esto, según ellos, es lo normal y lo hay que hacer. Y la gente que no pertenece a esto, ¿sí? Que son la minoría, ¿sí? Son chicos generalmente que se les dice que tienen problemas, que son los nerds, los que estudian, los que no van a bailar, los que no salen. Qué difícil también marcar un límite, ¿no? O sea, el límite intermedio. Sí. ¿Qué sería lo bueno? ¿Un chico de mamá, un chico que esté en casa, que no salga, que estudie todo el tiempo? ¿O un chico de 12, 14 años que vaya a bailar, que tome alcohol, que mantenga relaciones sexuales, que haga intercambios o lo que sea? Sí. Es difícil, Jorge. Es un tema muy difícil, sí, realmente. A los papás también, ¿no? Cuando los padres piden un consejo, ¿no? De cómo educar a un hijo o qué conducta tomar ante una determinada situación, ¿no? Ahora, yo creo que los padres están pagando un caro precio, disculpame que te interrumpa, Andrés, pero creo que están pagando un caro precio de haber sido totalmente irresponsables. Yo te digo, a través de ese trabajito que yo mencionaba recién, ¿no? Uno a veces ha sido... testigo involuntario de muchas situaciones arriba del taxi. Estos padres, por ejemplo, que están histéricos, que no tienen tiempo para atender a sus hijos, las madres que toman el taxi a mediodía para ir a buscarlos a la escuela y dejarlos en la casa con alguien, con algún cuidador o con, no sé, con la chica que tienen tomada ahí en la casa, que les los ametrallan a preguntas que los pibes no tienen ni tiempo de contestar todas las preguntas que le hacen los padres como para tratar en 2 minutos de cumplir con su labor de padre. Y después están aquellos que por ahí los chicos hacen lío, contestan mal, gritan, les gritan, y que por ahí le dicen cosas como, por ejemplo, mirá que el señor, refiriéndose al que maneja, ¿no? Al taxista, mirá que el señor le digo que pare y te deja acá en la esquina. Y el pibe lo mira como diciendo, pero si yo sé que no vas a hacer eso. Entonces, apelan a cualquier pavada de esas, que el chico ya se da cuenta que es algo que no tiene ningún sentido, no está para nada razonado, y están lejos los padres de tomarles, por ejemplo, de tomar la decisión de algún castigo. No corporal, no hablo de eso, pero por ejemplo decir, bueno, fenómeno, mirá, esta noche, no sé, ibas a ver a Tinelli o no sé qué, esta noche no lo ves. Y cumplirlo, no, para nada, no lo hacen, no lo cumplen. No lo cumplen y los chicos se han dado cuenta que no lo cumplen porque lo que quieren los padres justamente es sacárselo de encima. Entonces cuando llega a decir, ¿qué me voy a tomar yo el trabajo de que no vea el programa de televisión? Deja que vea la televisión, que haga lo que quiera. Yo creo que los chicos hoy están pasando una factura muy cara, por cierto, a muchos padres, ¿no? Y otro tema también es cuando uno le plantea esto a los adolescentes, es bueno, si no yo no me puedo divertir. O sea, esto es una diversión para ellos. Claro. Y qué difícil, ¿no? Porque si se divierten con esto, insisto, ¿qué les queda? O sea, a estos chicos, ¿qué les queda en la forma de pensar, en la forma de armarse, estructurarse, en sus proyectos? ¿Sí? La respuesta a todo esto la vamos a tener en un futuro, cuando sigamos viendo la evolución, ¿sí? insisto, para la gente que cree que es un tema, digamos, de liberarse, de crecimiento sexual, no estoy a favor. Creo que es una patología o un trastorno o una dificultad, digamos, de controlar los impulsos o una falta de responsabilidad de los papás, ¿sí? Donde es muy, pero muy difícil, ¿sí? Yo he tenido la posibilidad de, en mi consultorio, de juntar papás con hijos y hablan en otro idioma, no hay diálogo, no hay sintonía. Sí, totalmente. Entenderse, ¿sí? Sí. No hay forma de que entren, digamos, en una sintonía y se puedan entender y hablar, y eso es, bueno, la gran dificultad que tenemos hoy. Sí. Me parece que esto va a ir incrementándose, ¿sí? Sí. Y que, bueno, insisto, como hablamos siempre, acá dependemos de todos, ¿sí? Mm. De los docentes, dependemos de los papás, dependemos de los abuelos, dependemos de los médicos, de los políticos, de los dueños de un boliche, ¿sí? De cuidar a los adolescentes. Sí. Más de un político ha dicho que un futuro de un país depende de los adolescentes. Sí. A mí me asusta pensar, digamos, y ya nos está pasando, ¿no? De que no tenemos no. Figuras que nos puedan representar. Sí, no, porque están en otra cosa, desgraciadamente. Eso es difícil. No interesa, digamos, un estudio o, si querés, la política o un deporte. ¿Sí? Mm. Lo que importa es pasarla bien, divertirse, alcoholizarse, estar con las amigas, con los amigos, pasar los límites, las transgresiones, ¿sí? Y me preocupa. Que es, evidentemente, una manera de evadirse totalmente de la realidad, ¿no es cierto? O sea, digo, tratan de evadirse, supongo yo, de una realidad donde ven, inclusive está la figura de sus padres como, digamos, gente que ha fracasado en la vida, ¿no? Digo, por esos problemas a veces que hay de trabajo, económicos, de ciertas privaciones, y es como que los chicos, todo eso, tratarán de, bueno, de soslayarlo y yendo a estas cosas. Digo yo, no sé, ¿no? Es mi forma de ver las cosas, de apreciarlo, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece que algo de eso debe haber, ¿no? Yo los veo como, te digo sinceramente, los veo como víctimas, a los chicos jóvenes de hoy, los veo como víctimas de nosotros, de los mayores, de los que en su momento hemos creído que nos podemos casar y total, en cualquier momento nos podemos separar. Total, yo después le explico a los chicos, no hay problema, ellos van a entender, ¿viste? A lo mejor los chicos tenían en ese momento 2, 3 años, pero nosotros creíamos que era muy fácil todo esto, y entonces les hemos transmitido, ¿no?, valores, bueno, de que la familia ya no existe, de que la familia es un ente, es algo que se puede desarmar en cualquier momento, y yo creo que las consecuencias están a la vista. No sé, yo me siento muy culpable, ¿no?, frente a esta realidad. No sé si estará bien o si no será para tanto, pero yo me siento muy culpable. ¿Qué querés que te diga? Ni siquiera Jorge casarse. Hoy por hoy es convivir. Hoy por hoy es el teléfono celular, las zapatillas. Claro, claro. En caso de la moto. Convivir hasta que nos cansemos, hasta que aparezcan. El boliche, el alcohol, el sábado de anoche. Sí. Los amigos. Sí. Y nada más que eso. Y nada más no importa la alimentación, no importa la actividad deportiva, no importa el estudio. Sí. Tener los 50 pesos para el sábado para pasarla bien. Exactamente. Y bueno, ahí hay una pérdida de valores totales. ¿Sí? Así es. Y sí, es culpa de todos, Jorge. Es culpa de todos. Y para eso hay que trabajar, sentarse, discutir y ver panorámicamente desde qué perspectiva se puede, digamos, mejorar una situación que la verdad el pronóstico es reservado. Sí, porque es como que se nos ha ido a todos de la mano ya la situación, ¿no? Es bravo. Andrés. En la violencia en los adolescentes, ¿no? Más de una vez hemos visto en la salida de los boliches la violencia, la agresividad, el patobica, la mezcla con alcohol. Sí. Es difícil. Exactamente. Es difícil. Sí. Es bravísimo. No te olvides que la primera causa de mortalidad en la adolescencia son los accidentes. Claro. Intoxicaciones. Sí. Causa de muerte. Sí. Accidentes en auto, en moto o intoxicación. Sí, tal cual. Andrés, no quiero robarte más tiempo, hace mucho rato que estamos hablando, y vos hoy estás en una situación muy especial, por la cual quiero felicitarte, porque le decimos a la gente que hoy ha sido papá, ¿no? Tal cual, hoy ha nacido Julián Uriel, 2 de la tarde, con 3,2 kilos, así que bueno, me encuentro acá con mi mujer y con mi nena. Muy bien, bueno, te felicito. Gracias, Jorge. Y de paso, todo esto que hemos hablado, bueno, veo, vas a tener mucho, mucho para trabajar y para hacer por la salud de tus hijos, ¿eh? Dale, Jorge. Andrés, Dios mediante, estaremos en contacto contigo nuevamente la semana que viene. Sí, un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.